La otra situación pasa por saber qué es lo que va a pasar en las escuelas, ¿no? La administración pública, permiso a partir de las 10:45. En las escuelas, sobre todo en el sector primario, ¿no? Hay que saber qué es lo que va a suceder. Es por esto que nosotros estamos en comunicación con el director general de Educación Primaria, Raúl Tapia, a quien saludamos, le damos los buenos días. Tapia, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda usted? Buen día, Carlos, ¿cómo está? Muy bien, bueno, muy bien, expectantes, ¿no? Como todos con este inicio del Mundial, y por ahí queriendo conocer qué es lo que va a suceder, qué es lo que va a pasar, cómo va a ser la actividad hoy en el ámbito escolar. Bueno, ayer el gobierno de la provincia otorgó un permiso especial para la administración pública, sí. Que nosotros como ministerio no le hemos dado alcance, por lo tanto la actividad escolar va a ser normal. Sin perjuicio de ello, los padres pueden pasar a retirar a los chicos, pero la actividad escolar va a ser normal tanto en el turno de la mañana como en el turno de la tarde. Bueno, esto para esta jornada inaugural, ahora con los partidos de Argentina y que involucre los horarios escolares, ¿qué metodología se tiene pensado aplicar, Tapia? Bueno, vamos a hacer una ponderación respecto a ello, sobre todo cuando Argentina juegue a las 8:30 de la mañana, atendiendo de que hemos dado precisas instrucciones a supervisores, directivos y docentes para que tomen los recaudos pertinentes a efecto de que los chicos puedan observar este Mundial en la, o el partido de fútbol, para ser más preciso, ¿no es cierto?, dentro de la misma escuela, un lugar donde van a estar seguramente con mayor seguridad y donde los padres lo van a dejar con mayor confianza. No se olvide usted, Carlito, que nosotros estamos en este momento llevando por las escuelas, lo estuvimos haciendo la semana esta, y un material, ¿no?, que trata sobre el Mundial de Fútbol, y por lo tanto este hecho deportivo que valoramos culturalmente, porque nosotros también somos un país futbolero, queremos que se transforme en un acto educativo, no solamente lo que puede ser la parte deportiva en exclusividad, el juego, ganar, perder, empatar, sino también lo que hace las relaciones de las personas. El fair play, por ejemplo, es un tema muy importante y que se debe trabajar también en las escuelas. El tema también es un tema, digo también, Tapia, que lo están hablando todos los técnicos, ¿no?, de las selecciones, y ayer justamente se enojó Oscar Washington Tavares, entrenador de Uruguay, cuando le preguntaron por la cantidad de expulsados que tenía su equipo al cabo de la eliminatoria, y bueno, ahí esto motivó una respuesta un tanto enfática y molesta del entrenador Yashua. Digo, son cosas que deportivamente tienen un sentido y de que socialmente, ¿no?, por ahí tienen en algunas partes, ¿no?, el mismo sentido, que es en este caso del fútbol sería el juego limpio, en el caso social, claro, sería la lealtad y actuar siempre con la verdad de buena manera. Exactamente, por esa razón queremos transformar este evento deportivo de la urbe, ¿no es cierto?, porque lo están mirando todos los países del mundo, aparte de los 32 que participan, como un hecho educativo, que los chicos aprovechen cada momento, que puedan practicar al interior de sus aulas actividades pedagógicas y didácticas que les sirvan para la construcción de conocimientos, etcétera. Es decir, nuestra premisa básica es que las actividades escolares son normales, porque si no estamos, digamos, diciendo una cosa y luego estamos tomando otro tipo de decisión. O sea, luego serán los padres, serán, bueno, la estructura misma de la escuela, el tema de los recursos, etcétera, etcétera, quienes van a decidir finalmente. Pero las actividades escolares son normales y eso vale para el gobierno educativo. Raúl Tapia, muchísimas gracias por esta comunicación con Radio Nacional. Que ande muy bien. Gracias, Carlito. Tenga buen día, buen comienzo de Mundial. Usted y bueno, también. Vayámonos preparando para mañana a cantar los primeros goles, ¿no? La verdad que sí, ojalá. Así sea, así sea. Estamos iluminados y creo que vamos a ser campeones del mundo esta vez, ¿eh? Bueno. Que ande muy bien, hasta luego. Que tenga buen día. Buen día para todos. Buen día.